más termodinámicamente abierto, en lo cual para nosotros obtener energía no somos capaces de autosustentarnos, sino que tenemos que hacer uso de compuestos que cortan energía. Esos compuestos nosotros los llamamos combustibles metabólicos, y cuando nos damos cuenta de estos combustibles metabólicos que utilizamos, son diversos. Y otro segundo concepto muy importante de lo que vamos a hablar hoy día, que cuando nosotros nos desarmamos, cualquiera de nosotros, y nos separamos de los distintos tipos celulares, nos llevamos la sorpresa que por lo menos estamos compuestos entre unos 200, 250 tipos diferentes de células. Y el concepto más importante es que cada una de estas células se ha especializado en cumplir una determinada función. Desde el punto de vista energético, vamos a ver que hay células que se han especializado en consumir energía en grandes cantidades. Por ejemplo, el corazón. El corazón hace un trabajo incesante día y noche. Estemos pensando, estemos durmiendo, las células cardíacas se contraen, y para contraerse se requiere energía. Vamos a aprender que el músculo esquelético es un órgano extremadamente ávido de energía. En cambio, vamos a ver que el hígado, por el contrario, es un órgano, entre comillas, noble, que cede energía para que otros funcionen. Pero no solamente estamos dando como ejemplo el hígado, estamos dando como ejemplo el músculo, sino que también hay otras células dentro de nuestro organismo, como el tejido adiposo, que también, por ejemplo, son capaces de almacenar energía. U otros tipos celulares u órganos, simplemente generar señales que comandan la utilización o generación de la energía dentro de nuestro organismo. Ahora, ¿de dónde nosotros obtenemos energía? Fundamentalmente la abastecemos producto de nuestra alimentación, y esto se debe a que las plantas, fundamentalmente, u otros seres vivos, hacen un camino inverso al que hacemos nosotros. Nosotros disponemos de una serie de compuestos, fundamentalmente glúcidos y lípidos, y cuando degradamos los compuestos, obtenemos grandes cantidades de energía, y vamos a ver que los compuestos van a generar fundamentalmente ATP o compuestos reducidos, que van a transformarse posteriormente en energía, y producto de esto las células van a cumplir sus funciones vitales. Entonces, los seres vivos, fundamentalmente nosotros, lo que hacemos es este camino, es decir, producimos a partir de consumir glúcidos o lípidos, obtenemos energía. Y en cambio, las plantas u otros seres vivos simplemente utilizan los compuestos que se desechan de acá, CO2 o agua, y son capaces de capturar la energía desde el sol y almacenarla en compuestos químicos que tienen estas características. Del punto de vista químico, los glúcidos y los lípidos, ¿de qué se caracterizan? Primero, son compuestos que están formados por átomos de carbono. Segundo, esa es la principal característica. La segunda, desde el punto de vista óxido-reducción, son compuestos oxidados o reducidos. Reducidos fundamentalmente. Y precisamente esta característica de ser compuestos reducidos significa que en los enlaces químicos que se forman entre los distintos átomos de carbono está almacenada esa energía. Producto de esto, esto ya es mera bioquímica, recordar de que tenemos distintas formas de combustión. ese tiempo va a entrar lo que llamamos el ciclo de Krebs, y producto del ciclo de Krebs se van a generar electrones que van a entrar en la cadena transportadora, y lo que genera fundamentalmente es ATP. Ahora, hay reacciones, como se generan aquí también electrones que van a ocurrir en el citoplasma, pero también nosotros dentro de la célula tenemos verdadera fábrica o fábrica de energía nuclear, que son las mitocondrias, que son capaces de precisamente de tomar esta energía y transformarla en energía química ATP. Y sobre todo lo hacen en cantidades relativamente abundantes. Y cada vez que desdoblamos los compuestos, somos capaces de generar distintos niveles de energía. Clásicamente reconocemos que los glúcidos y los aminoácidos generan del orden de 4 kilocalorías de energía por gramo, y en cambio los lípidos prácticamente duplican la cantidad de energía. Entonces, aparte de recordar que gracias a la alimentación nosotros somos capaces de obtener energía, también tenemos que recordar que hay un orden como se utilizan estos combustibles metabólicos. Y el orden, en estricto rigor, primero siempre vamos a utilizar glucosa. Segundo, vamos a utilizar ácido graso. Y en tercera condición, condiciones más extremas, vamos a ser capaces de utilizar aminoácidos a partir de proteínas para obtener energía. Y hay algunas ciertas reglas que es importante que tengamos en consideración. Y hay cuatro reglas básicas en el metabolismo energético de cómo funcionamos. Primero, cuando hablamos del intercambio de energía entre diferentes células, por ejemplo, entre nosotros, vamos a observar que en la sangre hay una serie de elementos químicos que son capaces de circular y que en realidad simplemente representan formas de transporte de energía. Y las formas de transporte de energía entre las células son precisamente estos tres elementos que hablábamos: la glucosa, los ácidos grasos y los lípidos. Sin embargo, cuando nos metemos al interior de la célula y vemos cuáles son aquellas moléculas que profesionalmente se utilizan para intercambiar energía, es decir, como una verdadera moneda de intercambio energético, vamos a observar que son pocas esas moléculas y esencialmente son dos: el ATP o compuestos reducidos como el NADH o el NADPH. Y no tenemos más posibilidades cuando estamos dentro de la célula de intercambiar energía. Por lo tanto, dos niveles: uno que opera fuera de las células, tres compuestos, glucosa, ácido graso, aminoácido; dentro de la célula, tres compuestos, esencialmente ATP, NADH y NADPH. Ahora, para obtener energía, aparte de los tres compuestos antes señalados, existe unos cuatro que se genera bajo condiciones excepcionales. Y vamos a ver que particularmente en algunas condiciones patológicas como los diabéticos tienen un rol preponderante, o cuando estamos sometidos a lo que llamamos inanición o una hambruna sostenida. Y este cuarto combustible formado en condiciones excepcionales son los denominados cuerpos cetónicos. La cuarta gran regla del metabolismo energético es cómo somos capaces de almacenar esta energía. Y vamos a observar que existen dos maneras: uno en la forma de lípidos, y los lípidos los almacenamos en tejidos o en células especializadas conocidas con el nombre de adipocitos. Y lo fisiológico es almacenar lípidos solamente en los adipocitos. Sin embargo, cuando personas que son obesas informar que estos depósitos de grasas se van a almacenar los depósitos, sino se van a comenzar a almacenar una serie de otros órganos y eso va a tener una serie de connotaciones patológicas. El primero va a ser el hígado, por eso vamos a hablar de que hay personas que van a tener hígado graso, pero vamos a observar que a medida que consumimos lípido, no solamente va a estar circunscrito al hígado, al músculo, al corazón, y una serie de otros órganos van a empezar a acumular patológicamente lípidos. La segunda forma es el glicógeno. El glicógeno es una forma de almacenamiento de glucosa. Y la característica que tiene el glucógeno o el glicógeno es que se almacena en pocos órganos. Fundamentalmente se almacena, ¿dónde? En el hígado, que es músculo, músculo esquelético, y tercer órgano, corazón. Por lo tanto, hay que recordar que el glicógeno y la cantidad de glicógeno que tenemos para almacenar tiene la característica de ser relativamente pequeña y es una forma rápida de almacenar y movilizar energía. En cambio, los lípidos representan una forma relativamente más crónica de almacenamiento de la energía y somos capaces de acumular mucho más energía en el tejido adiposo que comparativamente de lo que hacemos almacenando glicógeno. Ahora, cada vez que nos alimentamos, por ejemplo esta mañana, los que tomaron desayuno, cansaron, cada vez que nos alimentamos, inmediatamente 50% de esos alimentos se destinan a la obtención prácticamente inmediata de energía. Y el otro 50% se almacena en estas otras dos condiciones que estábamos recién hablando, glicógeno o lípidos. Ahora, ¿por qué es importante tener estas formas de almacenamiento de la energía? Porque nosotros no nos pasamos alimentando continuamente. Lo hacemos en forma discontinua y para mantener ciertos niveles dentro de un rango normal es importante mantener estos sitios de almacenamiento y posteriormente estar entregando constantemente esta energía. Ahora, cuando analizamos estas diferentes formas energética, glucosa, ácido graso, vemos que la principal lugar donde lo encontramos en forma circulante es en la sangre. Glucosa prácticamente al interior de la célula, glucosa libre no existe, porque basta que entre la glucosa dentro de una célula para que inmediatamente se le dé un destino, ya sea almacenando glicógeno, ya sea entrando al ciclo de pentosa, entrando al ciclo de Krebs u otro. La concentración de glucosa libre dentro de la célula es extremadamente baja. Y cuando analizamos en una persona adulta de cuánta cantidad, si multiplicamos la concentración de glucosa hacia graso por la cantidad de sangre que tenemos, más o menos la cantidad en kilocalorías circulante que tenemos es del orden de 100. La cantidad de glicógeno que tenemos almacenada en el hígado, en el músculo esquelético y el corazón, tampoco es mucha, es en total aproximadamente cerca de 770 kilocalorías, pero fíjense lo que nos ocurre con el tejido adiposo. Lamentablemente, ¿no es cierto? El tejido adiposo, somos capaces de almacenar una cantidad astronómica de energía. Ustedes pueden ver comparativamente el glicógeno, no hay nada que hacer. Y el segundo gran aporte es el músculo esquelético, pero que prácticamente lo usamos en condiciones excepcionales. Es decir, cuando prácticamente las otras fuentes de energéticas de reserva ya se han consumido. Ya vimos entonces las distintas formas y la otra pregunta que podríamos hacernos dentro de estos diferentes tipos celulares que disponemos, ¿cuál es el sustrato que preferentemente el ejército le gusta utilizar? Y vamos a ver que aquí tengo una lista de ejemplos: cerebro, glóbulo rojo, mucosa intestinal, hígado, los distintos tipos de músculos, la médula, la corteza adrenal y la retina. Y algo que llama la atención es que la glucosa, ahí se corrió el signo más, la glucosa a todos los tejidos les encanta consumir glucosa. Somos adictos a la glucosa. Y particularmente el tejido más adicto a la glucosa y que prácticamente es goloso de consumir glucosa es sobre todo el ejercicio, el músculo esquelético. Cuando nosotros queremos bajar la cantidad de glucosa circulante, la principal forma de hacerlo es haciendo lo que llamamos ejercicio de tipo aeróbico, es decir, que signifique consumo, sobre todo también involucre el consumo de oxígeno. Respecto a los ácidos grasos, excepcional. Por lo tanto, hay que recordar la siguiente regla, que bajo condiciones normales, la fundamentalmente el principal combustible que utilizamos es la glucosa. Y de la glucosa nosotros tenemos un cierto nivel del punto de vista químico. ¿Cómo es la glucosa? A ver, escribamos. A ver, la fórmula química de la glucosa. Entonces, ahí dos lados por si ustedes. La glucosa es un compuesto, tiene carbono, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene aparte de carbono que otro elemento? Oxígeno, el tercer elemento. Hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de carbono? ¿Cuánto? Seis. Ya. ¿Qué más aparte de carbono? ¿Qué compuesto o qué grupos funcionales tienen? OH. ¿Es una nomenclatura solamente OH? De hecho, nosotros somos, es una fórmula, ¿está bien o no? ¿Está bien esa fórmula o no? Sí. Es una forma de escribir alguna cosa, pero creo que ese O, adelante. ¿Ese O de qué significa? ¿Qué otra forma tenemos de escribir? ¿Se acuerda la fórmula de Fischer? ¿Ah? ¿Quién se acuerda la fórmula de Fischer de la glucosa? ¿Cuál es el grupo funcional que tiene la glucosa más importante? Que tiene un aldehído. Y por eso la glucosa es un compuesto extremadamente reactivo, y es lo que caracteriza que hablamos que es un compuesto de tipo reductor. ¿Qué sabemos de química de los aldehídos? Son compuestos que son poco reactivos o extremadamente reactivos. Extremadamente reactivo. Entonces, uno podríamos pensar que la concentración de glucosa que nosotros tenemos en la sangre oscila, dependiendo del método que utilicemos, entre unos 80 a 100 miligramos por decilitro. Y uno podríamos decir, mira, en realidad la cantidad que tenemos de glucosa circulante en la sangre es relativamente baja. Está dentro de ese rango, pero profesamente nosotros tenemos un nivel relativamente bajo de glucosa, porque si la glucosa aumenta, ¿qué nos ocurre con estos aldehídos? ¿Por qué empiezan a reaccionar? ¿Cuál es uno de los grupos, se acuerdan, de reacciones amina. Inorgánicas? Amina. Las aminas, ¿y cómo se llaman esas reacciones? Una amina más un aldehído forman lo que se llaman las bases de Schiff. ¿Y qué tienen estos aminas? Fundamentalmente aminoácidos, ¿no es cierto? Las proteínas. Y el gran problema que tenemos con la glucosa que es tremendamente reactiva. Entonces, que se da la paradoja que la necesitamos porque es el principal combustible que utilizamos prácticamente ustedes en todas las células, pero no podemos tener un nivel extremadamente alto, porque si es muy alto inmediatamente empieza a reaccionar con proteínas. Por ejemplo, en la sangre, ¿qué tipo de proteínas tenemos? Tenemos por ejemplo la gamma globulina, con defensa, albúmina, tenemos. Por ejemplo, la albúmina se empieza a glicosilar porque esta base de Schiff se formó una reacción de glicosilación. Por lo tanto, de lo que se glicosila tenemos proteínas de la sangre, albúmina, inmunoglobulina. ¿Qué otras cosas tenemos en la sangre circulante? Cuando hacemos, nos piden un análisis de sangre, ¿qué aparte de qué cosas nos ven en la sangre? ¿Qué tenemos circulante en la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y la pregunta, ¿la glucosa le hará algo a los glóbulos blancos y a los glóbulos rojos? Indudablemente sí. Por ejemplo, glicosila la superficie de los glóbulos rojos, glicoxila la superficie de los glóbulos blancos. Y la pregunta que tendría que hacer es, ¿cambia la función? Efectivamente. Por ejemplo, un glóbulo rojo tiene que ser un elemento celular que sea sumamente flexible para que no solamente circule por las grandes arterias que son fáciles de circular, sino que por los capilares sanguíneos, un glóbulo rojo tiene que ser sumamente flexible para poder pasar por ese capilar muy estrecho, y en la medida que se glicosila la pared del glóbulo rojo, esa flexibilidad la pierde. ¿Y cuál es la función que tiene el glóbulo rojo? Transportar oxígeno. Por lo tanto, si nosotros, los glóbulos rojos, no son capaces de llegar adecuadamente a los sitios, vamos a tener problemas de oxigenación. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con los diabéticos? He escuchado que una de las consecuencias de los diabéticos es que sufren amputaciones en alguna extremidad. Esto se debe simplemente porque tanto los glóbulos rojos como los capilares sanguíneos se glicosilan. Y simplemente el acceso de los glóbulos rojos a esos sitios se ve dificultado porque simplemente la glucosa ha hecho este efecto de glicosilar. Y por lo tanto, las personas que son diabéticas, normalmente, por ejemplo, los pies, la irrigación sanguínea es de mala calidad. Al ser de mala calidad, se hace una herida. ¿Cómo será la concentración de oxígeno en una persona diabética y normal en una extremidad? Mucho más baja. Por lo tanto, si se infecta, organismos que normalmente mueren porque hay oxígeno, comienzan a vivir. Y por lo tanto tenemos la proliferación de organismos de tipo anaeróbico, y lo que explica de que por qué se produce gangrena o por qué se debe amputar. Se fijan que relativamente es simple entender las cosas de cómo ocurren, y simplemente se debe a lo que estamos recién conversando, de algo muy simple, la propiedad química que tiene la glucosa. Lo segundo es recordar que en condiciones de ayuno prolongado, y ayuno prolongado puede ser simplemente ayuno entre nuestras horas de alimentación. El segundo forma de obtener energía es fundamentalmente a través de los ácidos grasos. Y la única excepción, estamos construidos de esa manera, el cerebro es un órgano que siempre debe disponer de glucosa. Y esa es la principal función de que por qué tenemos glucosa circulante. Porque hay otros órganos que se podrían arreglar, el músculo esquelético, el corazón, pero lamentablemente el cerebro no puede utilizar para su funcionamiento normal otro combustible que no sea la glucosa. Puede usar los cuerpos cetónicos, pero en forma adicional a la glucosa. Por lo tanto, si no hay glucosa, el cerebro prácticamente deja de funcionar después de unos pocos segundos. Y eso explica que una persona, por ejemplo, los diabéticos, cuando se inyecta insulina y se inyecta más cantidad de insulina que la que requieren, rápidamente entra lo que llamamos un shock hipoglicémico. Y ese shock hipoglicémico se debe fundamentalmente porque no llega glucosa al cerebro. Bueno, y esto es lo que ocurre cada vez que nosotros, por ejemplo, en el músculo hacemos ejercicio. Como podemos ver, estos son segundos para que ustedes tengan idea de las reacciones bioquímicas que ocurren para obtener energía. Ya les conversaba que la cantidad de ATP que tenemos disponible, almacenada en cualquier músculo, es prácticamente nada. Es decir, tenemos apenas para un poco de contracciones y prácticamente 2-3 segundos se acaba el ATP que tenemos disponible libre, y tenemos que empezar a hacer uso de otra forma de almacenamiento de la energía. En el caso del músculo y del corazón existe una segunda forma, conocida con el nombre de creatina Copac. Obviamente la reserva de glucógeno, hígado y músculo, pero ya vemos que esa cantidad es nada. Basta que simplemente hagamos unos pocos minutos y se acabó la glucosa. Y por lo tanto, ¿de dónde producimos la gran cantidad de glucosa que siempre tenemos circulando? De la acción de otros compuestos, ¿y cuál es el órgano fundamentalmente que produce glucosa? Esto me interesa que no se lo olviden, se lo voy a escribir así. El hígado. El hígado es el órgano que fundamentalmente se caracteriza por producir glucosa. Vamos a ver que tenemos tres condiciones en que somos capaces de producir glucosa. La más obvia es simplemente a nivel de la alimentación. Basta que en nuestra dieta tengamos hidratos de carbono, vamos a obtener glucosa. La segunda es lo que llamamos, algunos en inglés se conoce fasting, en lo cual vamos a ver que el hígado es capaz de producir inicialmente glucosa como, ¿sabes tu nombre? Rodolfo nos mencionaba glicógeno. Basta, ¿no es cierto?, que necesitemos esta condición de ayuno, glucosa, y el glicógeno inmediatamente se desdobla y va a salir glucosa hacia el exterior. ¿Y cómo sale la glucosa del hígado? A ver, ¿tu nombre? Fernanda. ¿Cómo sale la glucosa del hígado? Ah, ya. La primera estamos hablando, ya entramos más geoquímicamente. Y cuando hablamos del hígado, ¿de qué célula estamos hablando? ¿Cómo se llama la célula del hígado? Esas células se conocen con el nombre de hepatocito. Entonces tenemos primero recordar que la glucosa, para que se retenga, tiene que estar fosforilada. Esta glucosa, ¿qué glucosa cuánto? 6-fosfato. Y para que la glucosa salga, tiene que desfosforilarse. ¿Y a qué pasa la glucosa? ¿La glucosa solo? En el que tú estás hablando, ¿es glucosa 6-fosfato o glucosa 1-fosfato? ¿Ah? ¿De glicógeno? De glicógeno, entonces sería de glicógeno pasa a glucosa 1-fosfato y esta se transforma acá. ¿Y cómo entonces, cómo el desafío que sale la glucosa? Porque la glucosa que está circulando es glucosa 1-fosfato. No, es glucosa. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir dentro del hepatocito? Lógico, tenemos fosfato y no tenemos fosfato. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Una desfosforilación. Por lo tanto, hay un evento clave que es la desfosforilación. Y esta desfosforilación significa que hay que tener la glucosa desfosforilada. ¿Y cómo se llama la enzima que desfosforilan? Fosfatasas. ¿Y esta cómo se llamará? ¿Ah? Ya sabemos, se llama, es una fosfatasa. ¿Cómo se llamará el apellido integrante? Glucosa. La glucosa. ¿Qué más? 6-fosfatasa. Y si uno ve, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos? No sé si hablamos en realidad, pero yo creo que hablé. Pero sí, hay órganos que se caracterizan por tener alguna enzima, es precisamente el hepatocito, es rico en glucosa 6-fosfatasa. Porque el hígado está construido para precisamente ceder glucosa. Ok, por lo tanto tenemos glucosa 6-fosfatasa. ¿Y cómo sale la glucosa de aquí para acá? Sale libremente, difunde. La glucosa tiene volar, es apolar, por lo tanto puede pasar la membrana plasmática fácilmente. No. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Qué tendremos que tener aquí de algo? Tendremos que tener lo que llamamos una proteína, que lo llamamos un transportador, y estos transportadores de glucosa, vamos a ver que se conoce con el nombre de GLUT. Y aquí ocurre algo sorprendente, que ustedes van a ver que la mayor parte de los transportadores de glucosa operan en forma intensa prácticamente en todas las células. Y aquí en el hepatocito opera en forma reversa, y ese GLUT se conoce con el nombre de GLUT2. Y ese transportador, es decir, la glucosa sola ya después de fosforilada, pasa por este transportador. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Cómo será la concentración de glucosa dentro del hepatocito comparado con la que existe en la sangre? Alta, por lo tanto, es decir, existe un gradiente de concentraciones favorable y la concentración de glucosa dentro del hepatocito es alta, y eso explica de que por qué el transportador del glucosa puede funcionar de forma reversa. Vamos a ver que prácticamente en todo el resto de las células los transportadores GLUT operan en forma inversa, porque lo único que veremos en el resto de las otras células, ¿qué será? Que salga que entre la glucosa, que entre la glucosa desde la sangre hacia los tejidos. Por lo tanto, la excepción es el hepatocito. Y el hepatocito, vamos a ver que ustedes van a escuchar varias veces que digo, es noble, porque podemos estar muriéndonos de hambre y el hepatocito va a estar siempre produciendo glucosa. ¿Y quién va a ser el principal consumidor de glucosa? Bien, si tuviéramos en un extremo el hepatocito noble y la otra esquina, ¿quién sería el paro opuesto? El tejido muscular. El tejido muscular esquelético es hambriento de glucosa. De hecho, va a tener transportadores de todo tipo, porque lo único que él quiere es que entre glucosa. Y le podría hacer una pregunta de prueba, por ejemplo, ¿tendrá glucosa 6-fosfatasa, por ejemplo, el músculo? ¿Será lógico que tenga glucosa 6-fosfatasa? ¿Porque la ocuparía alguna vez? Jamás. Entonces, fíjense que el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. Porque, obviamente, si la tuviera, no la ocuparía nunca. Porque nunca, nunca, el músculo va a ceder glucosa. Su comportamiento va a ser al revés. Va a tener todo para que ingrese y que se consuma la glucosa. Bueno, la tercera condición que tenemos es lo que llamamos una condición de hambre o inanición. En inglés se conoce con el nombre de starvation. Y en esa condición, como podemos visualizar acá, ya no hay glicógeno. Dice, el glicógeno ya desapareció. Tenemos glicerol, aminoácidos, lactato, y somos capaces, a partir de estos elementos, producir glucosa. ¿Cómo se llama esa reacción en bioquímica? ¿Ah? ¿Cómo se llama formar glucosa a partir de glicerol, aminoácidos o lactato? ¿Ah? Adelante, escribir así para que no se olvide. ¿Cómo se llama esa reacción? Yo me siento que va a ser la clase. ¿Cómo se llama esa reacción bioquímica que somos capaces de producir glucosa a partir de la... Ahí tenemos la primera, se llama gluco, la primera parte. Gluco se tiene que producir luego, ¿cómo se llamará? Neo. Neo, tercera palabra, jefe. Grupo. Síndrome joven, en vez de usar, tener los corticoides normales, existen compuestos farmacéuticos conocidos como por ejemplo la prednisona, es decir, compuestos esteroidales que se usan como antiinflamatorios. Y cuando consumimos antiinflamatorios, o personas, por ejemplo, que tienen problemas de inmunidad y que se les administran este tipo de compuestos, ustedes van a observar que una característica que ustedes van a tener es que tienen altos niveles de glucosa circulante. Y esto se debe porque ya sea las hormonas naturales o los fármacos que imitan la acción de los glucocorticoides como la dexametasona, lo que hacen es que inducen, es decir, permiten la expresión de genes. Acuérdense el mecanismo de acción de la hormona esteroidal, ¿cuál era? Pregunta la prueba. Mecanismo de acción de la hormona esteroidal, ¿cuál era? ¿Usaban segundo mensajero a mi vecino? No. ¿Qué es lo que usaban? Eran factores transcripcionales. Acuérdense que el receptor de hormonas esteroidales, justo con ser un receptor, era un factor transcripcional. Por lo tanto, los glucocorticoides o estos medicamentos que limitan la acción actúan como un factor de transcripción que lo que hace es de reprimir el gen que codifica para las hormonas, o perdón, para las enzimas que tienen que ver con la gluconeogénesis. Y hay tres enzimas. Una de ellas es la piruvato carboxilasa. Y esto permite que tomemos piruvato, formemos oxaloacetato. Y el oxaloacetato es un intermediario del ciclo de Krebs. También podemos tener aminoácidos que hacen este camino. Pero fíjense que hacemos este camino no para entrar al ciclo de Krebs, sino que precisamente porque si entramos al ciclo de Krebs, ¿qué pasaría? Se produciría glucosa, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo tiene que estar el ciclo de Krebs acá? Cerrado. ¿Sí? ¿Los glucocorticoides reprimen la expresión de genes para esa? Reprimen genes, y uno de esos genes que les reprimen son los genes que codifican para esta enzima. Exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, las personas que toman inmunosupresores, uno puede ver, vamos a ver después como con bastante detalle cuando el próximo semestre le damos la parte de los vinos, vamos a ver el cachet. Esa persona se dice que tiene el cuello de toro, el lomo de toro, el cuello se le agrandece, la cara de luna, y eso se debe porque hay depósitos localizados de litio o de hidrato de carbono que ocurren en esa zona. ¿Pero por eso si se reprime esa enzima, entonces no había tantos niveles de glucosa? No, hay muchos más niveles de glucosa circulante. La reducción de estas enzimas, todo esto se hace para que se produzca más glucosa allá arriba a partir de estos intermediarios. ¿Aquí entendí que se reprimían los genes para producir esa enzima? No, se desreprime. A ver, entonces, desreprime. Desreprimir significa que se forma una cosa. El RNA mensajero para esa enzima. Se desreprime y por eso acuérdense que los glucocorticoides es una hormona de tipo esteroidal, actúa como factor de transcripción, receptor con la hormona, actúa como factor de transcripción, permite la desreprimir un gen, es decir, se forma el RNA mensajero. El RNA mensajero después se sintetiza la proteína y esa proteína corresponde a esta enzima. Por lo tanto, lo único que hacemos es que somos capaces de tener esta enzima, esta otra, la fosfoenolpiruvato carboxilasa o carboxilinasa, y lo que hacemos es hacer el camino inverso de la glicólisis. Por lo tanto, teniendo lactato, la innovación, somos capaces en el hígado de producir glucosa. Y lo que es clave entonces recordarse de que requerimos que se reprima la piruvato carboxilasa, la fosfominolpiruvato carboxilinasa, y que otra enzima tendrá que, para que salga la glucosa, pues tendré que también la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa también es dependiente de la acción de glucocorticoides. Por lo tanto, se reprime el ser completo de enzimas para que asegure la utilización de estos compuestos para formar glucosa y también la salida de la glucosa desde el hepatocito. Por lo tanto, gluconeogénesis es similar pero en forma reversa, y tienen algunos puntos. Existe el concepto de regulación recíproca, es decir, que cuando opera la glicólisis, la gluconeogénesis tiene que estar cerrada, y si opera la gluconeogénesis, el camino inverso tiene que estar abierto. O sea, opera en forma opuesta. Por lo tanto, en general, prácticamente el 90% de las reacciones la comparten porque son reversibles, excepto en los casos que recién mencionábamos de la piruvato carboxilasa, la glucosa 6-fosfatasa, y que son únicas. Yo me dejo la comparación para que vamos a entrar en detalle. Por lo tanto, tenemos un nivel de glucosa constante que se debe, se explica por varios motivos: primero, por la alimentación; segundo, cuando no la alimentamos, por el desdoblamiento del glicógeno; y tercero, cuando ya se ha superado eso, fundamentalmente porque hacemos gluconeogénesis. Ahora, ¿cómo controlamos la glucosa? Aquí tenemos varios profesionales: uno es la insulina. La insulina siempre va a estar bajando la glucosa, y cada vez que encontremos que hay insulina en la sangre, el mensaje para todas las células, la presencia de insulina en la sangre, ¿qué significará con respecto a la energía? La energía circulante, ¿cómo será? Abundante. Es decir, cuando hay insulina en la sangre, uno tiene, las células van a leer que hay energía circulante abundante. Y van a operar con esa lógica. Si hay energía abundante, ¿cuál va a ser la lógica? Es decir, oye, mira, guardemos. ¿Dónde vamos a guardar? Músculo, ¿no es cierto? Músculo, esquelético, corazón, hígado, ¿vamos a guardarlo cómo? Glicógeno, tejido adiposo, ¿cómo vamos a guardar? Como lípidos, triglicéridos. Y por lo tanto, esa va a ser la lógica. ¿Cuál va a ser la otra lógica del otro 50%? Usarlo, ¿no es cierto? Está disponible, usémoslo. ¿Cuál va a ser la lógica cuando esté el par antagónico? La señal es hambre. Las células van a llorar de hambre. Y le van a, ¿no es cierto?, van a estar llorando de hambre. Y la lógica va a operar en forma contraria. El almacenamiento de energía. Vamos a almacenar energía con hambre. ¿Cuál es la lógica? Degradar la energía. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan de estas reglas tan simples, van a empezar a entender no solamente cómo los órganos operan, sino que lo más interesante es cómo las distintas reacciones bioquímicas que están dentro del músculo o del músculo operan bajo una lógica pero clarísima. Ustedes van a entender, por ejemplo, por qué la glicólisis, por ejemplo, en el músculo se cierra o en el hígado está abierta. Por ejemplo, cuando hay hambre, ¿cuál será la lógica de la glicólisis en el hígado? ¿Estará abierta o cerrada? ¿Ah? Cerrada, porque tensión del músculo, siempre, con la glicolisis. ¿Cómo la va a tener siempre el músculo? ¿Abierta o cerrada? Abierta, porque siempre el músculo va a utilizar glucosa. Entonces vamos a empezar así a darnos cuenta que en realidad no es necesario memorizar reacciones bioquímicas, sino que simplemente aprender a entender cómo estamos construidos y cuál es la lógica de ese pensamiento de la célula. Entonces acuérdense, glucagón, hambre, y bajo el hambre vamos a ver que el hígado, el músculo operan bajo cierta lógica, y lo más importante también las reacciones bioquímicas. Bueno, no solamente tenemos glucagón que hace el camino opuesto a la insulina, sino que vamos a ver que el cortisol, ¿qué es lo que es el cortisol? El cortisol es el principal grupo corticoide. Aparte del cortisol tenemos ocasiones, esto es lo lógico que ocurre siempre que estamos haciendo, pero cuando tenemos emergencia, por ejemplo, hablamos de la, ¿se acuerdan que hablamos de la reacción de alarma? ¿Qué se caracterizaba la reacción de alarma? Se caracterizaba porque los niveles de catecolamina en la sangre aumentaban mucho. ¿Qué pasaba con nuestro corazón? Nos dábamos cuenta que teníamos un corazón late más rápido y con mayor fuerza. ¿Qué pasaba con el pulmón? ¿Vasodilatación? ¿Pulmón? Broncodilatación. ¿Cuál era la lógica? Tener que más de la sangre. Oxígeno. Entonces, bajo la lógica energética, ¿cuál va a ser la lógica de las catecolaminas? Con el almacenamiento de la energía. ¿Almacenamos o degradamos energía? ¿Degradamos energía? ¿De dónde degradamos? Tejido adiposo, caso clínico de asma. Acuérdense que en el caso clínico de asma aumentaba la glicemia. Pregunta que le hicimos, ¿por qué aumentaba la glicemia? ¿Cuál es la respuesta? Uno, primero que nada, aumentaba la glicemia por varios motivos. Uno, desdoblamiento de, indudablemente, de glicógeno. Pero también esta persona consumía, por ejemplo, un corticoide. Inhaladores, ¿se acuerdan que tenían una mezcla? Como personas que se le inyectó, la persona en caso clínico se le inyectaba en forma directa un antiinflamatorio. Y eso es lo que explicaba que por qué aumentaba el diseño, pero ¿qué pasaba con los lípidos en el caso clínico? ¿Los ácidos grasos libres eran bajos o altos? Altos. Y por lo tanto, ¿por qué eran altos? ¿Qué pasaba con la triglicéridos? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Sé qué? Se activaba, forma fosforilada, activa o inactiva. Activa. ¿Por qué la activaba? ¿Qué es la fosforila? La proteína que nace. Oye, te estudiaste el sangrillante. No hay nada que hacer. La proteína no lo puedo pillar. ¿Ah? Ok, entonces, pasó esa lógica cuando uno se recuerda de la reacción de la alarma, aumenta la catecolamina y desde el punto de vista energético, energía, y por eso encontramos alto nivel de glucosa y alto nivel de ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres vienen del desdoblamiento del triglicérido en el tejido adiposo. La forma fosforilada del triglicérido, ¿qué pasa? ¿Activa o inactiva? ¿Activa por qué? Por la proteína quinasa A, la fosforilada activa. Y la triglicérido lipasa significa que doblamos triglicérido y formamos ácido graso más glicerol. Por lo tanto, así funcionamos. Pero si de esta lista hacemos la lista corta, hay tres. Por lo tanto, acordarse del glucagón, hambre, poca glucosa en la sangre, insulina, abundancia, alta cantidad de glucosa en la sangre, y catecolamina, necesidad. dragón y epinefrina. Y fíjense que hay reglas fáciles. La regla, sin aprender mucho de esto, hay que acordarse que cada vez que hay abundancia, la lógica de la insulina quiere decir que hay abundancia de energía. ¿Qué es lo que se va a favorecer? La síntesis y el almacenamiento de las cosas. Por lo tanto, fíjense que insulina estimula la captación de glucosa, obviamente para que se use o para que se guarde. Segundo, la glicólisis la va a estimular fundamentalmente en los tejidos blancos, especialmente en el tejido muscular. Pero fíjense, el glicógeno se sintetiza en el glicógeno, guardar energía. Síntesis de triglicéridos, tejido adiposo, guardar energía. Síntesis de proteínas, DNA, RNA. En resumen, insulina tiene que ver con el catabolismo o el anabolismo. ¿Cuál de los dos procesos? Anabolismo significa síntesis, generación. Catabolismo significa degradación. Por lo tanto, fácil de acordarse que cuando aumenta la insulina se va a favorecer la utilización de energía o el almacenamiento o síntesis en general de cualquier componente. En cambio, el glucagón o la adrenalina tienen que hacer precisamente el camino inverso. Por ejemplo, glicogenólisis, degradación de triglicéridos, glicogenólisis. Y por lo tanto, para estimular esos procesos, en este caso procesos de degradación o en el caso del hígado, producción de glucosa. Pero en cambio, la insulina, si quiere sintetizar, ¿qué es lo que tiene que hacer con los procesos de degradativos? Lógicamente, inhibirlo, si no sería un ciclo, ¿cómo está produciendo y degradando? Sería, no funcionaría. Fíjense lo que hace el cambio de glucagón y la adrenalina, como favorecen fundamentalmente procesos degradativos, obviamente van a tener que estar cerrando o bloqueando los aquellos procesos que tienen de síntesis, no tendría lógica. Bueno, así son los niveles de glucosa e insulina. Prácticamente cada vez que la glucosa aumenta, a los pocos segundos, a ver si tienen que ir o no. ¿No? ¿Sí? Células beta, que forman del ángel para la vida ángel Khan, que son las capaces de producir insulina. Para tener una idea, 75% de las células del páncreas de tipo endógeno son las células beta, prácticamente como un 25%, 23% son las células alfa, y la otra normal de 5% las células delta. Por lo tanto, están de las principales, las células beta del orden 75%, las alfa 20% y las beta 5%. Y vamos a observar que el glucagón y las insulinas van a operar en forma opuesta. Cada vez que la glucosa aumente, se descarga insulina, y cada vez que la glucosa baja, se descarga glucagón. Y son como dos movimientos que operan en forma opuesta, pero lo que al final del día van a mantener lo que llamamos la concentración de glucosa dentro de un rango normal. Pero ¿cómo ocurre este proceso de que se descargue glucagón o insulina de estas células? ¿Cómo opera este sistema? Bueno, primero que nada, tanto las células beta o alfa tienen lo que llamamos decodificadores, y el principal sensor de los niveles de glucosa en las células beta del páncreas es una enzima conocida con el nombre de glucokinasa. ¿Qué es lo que hace la glucokinasa? Tenemos glucosa, forma glucosa 6-fosfato. Y esto lo hace la glucokinasa en la enzima opuesta, glucosa 6-fosfatasa. Vamos a ver que en la célula existen dos formas de cómo se fosforila: por quinasa, por la glucokinasa o la exokinasa. ¿Qué es lo que significa quinasa? Fosforilar. Gluco o exo quiere decir que fosforila glucosa o azúcares, ¿cierto? Entonces tenemos dos enzimas. Cuando nosotros hacemos un rastreo de dónde existe glucokinasa, nos vamos a llevar la sorpresa que solamente existen dos células en el organismo donde es factible encontrar glucokinasa. Una son las células beta del páncreas, y la segunda parte donde vamos a encontrar son algunos hepatocitos. Algunos, no todos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué características requiere la glucokinasa para funcionar, para fosforilar? ¿Cómo tendrán que ser las concentraciones de glucosa? ¿Baja o alta? Alta, porque si no, no tiene mucho sentido. La glucokinasa funciona con concentraciones altas de glucosa. La exokinasa funciona con concentraciones muy bajas de glucosa. Y las exokinasas son promiscuas, prácticamente están en todas las células. En cambio, la glucokinasa solamente en dos. Y porque nuevamente existe una lógica donde se da. Cuando la glucosa aumenta en la sangre, la glucokinasa sensa ese aumento y es capaz de fosforilar. Entonces vamos a ver que el sistema sensor para la secreción de insulina parte, primero que nada, porque existe glucokinasa dentro de las células beta del páncreas. Entonces, lo que va a hacer las células beta es que van a secretar insulina, y la insulina, vamos a recordar un poco de lo que es una hormona peptídica. Es una hormona que se almacena en gránulos. Y la insulina. cuando uno ve la insulina biológicamente activa, se caracteriza porque no está el péptido C. El péptido C tiene que escindirse. Y por lo tanto, el péptido C hasta la fecha no tiene función biológica, pero se genera durante el procesamiento a la forma activa de la insulina. Ahora, el péptido C se utiliza, y se utiliza mucho en el laboratorio clínico, para saber cuál es la producción de insulina que tiene un determinado nido. Ustedes me dicen, pero obvio, o sea, determinemos la insulina. Es una posibilidad, ¿no es cierto?, sacar una muestra de sangre, determinar la insulina, pero también uno podría tener, determinar el péptido C, porque el péptido C significa que se produce en concentraciones equimolares. ¿Y cuándo tiene importancia? Sobre todo, por ejemplo, los diabéticos que se inyectan insulina. Cuando ustedes se inyectan insulina, la insulina que van a tener en la sangre va a tener de dos orígenes, la que se inyecta más la que se algo que se produce en el páncreas. Y muchas veces para el diabetólogo necesita saber si esa persona cuánta y en qué magnitud está produciendo insulina. Entonces, como no podemos determinar la insulina, lo que determinamos es el péptido C. Entonces, por eso hablamos que es un marcador de la secreción de insulina en las células blancas, las células beta pancreáticas, en los diabéticos. No, se libera, no, se libera ya procesado. Se ve en la sangre. Pero lo que pasa es que el procesamiento se produce en los gránulos de secreción de cuando va saliendo insulina. Entonces, cuando se expulsa la insulina, se expulsa tanto la insulina ya procesada con el péptido C. Pero ya cortado. Bueno, ¿y cómo opera este sistema de secreción? Entonces, lo primero tenemos la glucokinasa y este sistema opera simplemente para que en la medida de que aumentan los niveles de ATP dentro de la célula beta pancreática, vamos a ver que empiezan a ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, mientras mayor concentración de glucosa externa haya, proporcionalmente más concentración de ATP intracelular en las células beta pancreáticas se va a producir. Y a su vez, esa cantidad de glucosa ATP va a ser proporcional a la cantidad de insulina que posteriormente se va a secretar. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Ocurre porque el ATP lo que hace es que cierra un canal en el diente ATP, cierra un canal de potasio. Y cuando se cierra el canal de potasio, lo que vamos a observar es que al interior de la célula beta pancreática la concentración de potasio va a tender a aumentar. ¿Qué consecuencia tiene eso en relación al calcio? El calcio va a producir una depolarización y producto de eso va a entrar calcio en la célula. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de glucosa hay, mayor cantidad de ATP va a haber, más cierre del canal de potasio va a ocurrir, una cantidad proporcional de potasio va a ocurrir y producto de eso, una cantidad proporcional de despolarización va a ocurrir en la membrana y producto de eso, una cantidad proporcional de calcio intracelular va a aumentar en proporcional a la cantidad de glucosa circulante. Y esto va a producir al final la secreción de los gránulos que están almacenados de insulina. La insulina está lista para actuar, pero está dentro de las células beta pancreáticas formadas en gránulos. Lo que nosotros tenemos que hacer para tener mayor cantidad de insulina es simplemente promover la movilización de esos gránulos a la superficie para que se produzca la secreción. Mayor movimiento de estos gránulos va a haber y mayor secreción, mientras mayor la concentración de glucosa en el exterior cerebro. ¿Se entiende? Ahora, como esto es lo que opera todos los días, hay muchas personas, los diabéticos, por ejemplo, en que la secreción de insulina es defectuosa y para eso tenemos una serie de medicamentos que llamamos hipoglucemiantes. Uno de los fármacos hipoglicemiantes, subsumir purezas. Son fármacos hipoglicemiantes. ¿Qué quiere decir? Van a aumentar la secreción de insulina y producto de eso va a disminuir la concentración de glucosa. Ahora, ¿cómo actúan estos fármacos? Simplemente tomando en parte este mecanismo que recién os relataba. Lo que van a hacer ellos es que van a promover la cerrada del canal de potasio. Por lo tanto, nos podemos saltar todo de casa arriba. Nos saltamos la ATP de la glucuronidasa, sino que simplemente estos fármacos van a actuar sobre este canal, lo cierran, van a permitir que se acumule potasio, se va a despolarizar, va a entrar mayor cantidad de calcio, se va a promover la migración de las vesículas de almacenamiento de insulina a la superficie, se va a acelerar de esa manera la insulina. ¿Se entiende? ¿Qué se prende esa vesícula? ¿Qué se prende esa vesícula? Bueno, lo mismo que estábamos recién conversando, si vamos a saltar esto. Y por lo tanto, la célula beta del páncreas es bastante compleja, porque por un lado vamos a tener una serie de elementos que van a estimular la secreción de insulina. Entonces tenemos desde el nutriente más importante, como se menciona ahí, glucosa. También lo hace el aminoácido, los cuerpos de las cetonas. Pero también hay una serie de hormonas. Por ejemplo, hay una hormona que se conoce por el nombre de GNP. G viene de glucagón. Viene de glucagón. Like. Peptide. Y esto se descubrió haciendo algo, esto se conoce como una familia de hormonas conocidas por el nombre de incretinas. ¿Y qué fue lo que observó? ¿Cómo se descubrió la incretina? Haciendo un experimento extremadamente simple. Lo que se hizo fue por un lado decir, mira, ¿qué pasa si yo a una persona le doy glucosa esta cantidad? Lo que voy a esperar es que, por cierto, lo que va a ocurrir es que la glucosa va a aumentar en la sangre y que se va a producir una cantidad de insulina. Pero alguien se ocurrió decir, bueno, ¿y qué pasa si en vez de yo darle esa glucosa que la persona la tome, le inyecto en la sangre directamente? La pregunta, el nivel de insulina que yo obtendré administrando la glucosa directamente en la sangre o administrando la vía oral, ¿será la misma? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es no. Y el no porque se descubrió lo siguiente. Cuando se inyectaba, por ejemplo, esto era el nivel de insulina en la sangre y esto era el tiempo, se descubrió que en las personas que nosotros inyectábamos por vía sistémica glucosa, se producía una liberación de insulina de este tipo. Entonces, esto significaba la glucosa que se administraba en la sangre. Sin embargo, si administrábamos la glucosa por vía oral, se observaba que había un delta de diferencia. Y el nombre de incretina, la primera palabra in, viene de increase en vez de aumentar. Y en la segunda parte, incretina viene de insulina, es decir, es capaz de aumentar, hacer la diferencia. Entonces se descubrió que estos péptidos son producidos en el tracto gastrointestinal, específicamente cerca del duodeno. Y ustedes han escuchado hablar de una operación que los obesos hacen donde la conectan. Entonces, lo que se ha descubierto es que estas personas, no sé si han visto las noticias, porque personas que son diabéticas dejan de ser diabéticas. Y lo que se descubrió es que en realidad lo que hacen estas personas es que en el intestino, estas células beta, páncreas, estas células beta, estas células que producen estos péptidos, producen más y estimulan precisamente la secreción de insulina en las células beta páncreas. Por lo tanto, lo que hoy en día hemos descubierto es que el médico que tiene este bypass o operación bariátrica es simplemente despertar este sistema del GLP-1, aumentando los niveles y la función de la célula beta pancreática mejora, pero abruptamente. De hecho, una persona era diabética antes de la operación y a los dos días deja de ser diabética. Los resultados son relativamente sorprendentes, pero el problema también que tiene es que aparentemente suena muy bien, pero también esta operación tiene ciertos riesgos. Operarse en el estómago y que cicatrice no es fácil porque el intestino no es un órgano sumamente limpio, por lo tanto el riesgo a veces de tener una infección es sumamente alto. O sea, si bien es cierto, a lo mejor se cura la diabetes, pero te puede dar otro problema. Y por eso hoy en día tampoco es que una persona llegue y se pueda operar. Pero lo que me interesa es que recuerden de que el efecto de la operación bariátrica se debe fundamentalmente a que los niveles de GLP aumentan, porque estas células, las células P que son del intestino, que generan el GLP, como que despiertan y mejoran el funcionamiento de la célula beta páncreas. Ahora, no es lo único, ustedes pueden ver ahí el glucagón, tenemos distintos mecanismos que operan. Ahora, cada vez que la insulina sale en la sangre, no dura nada, solamente unos pocos minutos. Es una hormona peptídica que no tiene una proteína que se una. Y prácticamente la insulina pasa por el hígado y el 50% se destruye de forma inmediata. Por lo tanto, eso explica que cuando se libera la insulina, tiene un efecto sumamente transitorio en la glicemia. Bueno, ¿cómo vamos a usar solamente esto? Recordar que al centro tenemos la glucosa la utilizan prácticamente todas las células. Hay órganos como el hígado que son capaces de usar o ceder glucosa dependiendo, pero lo más usual del hígado es que funcione el camino inverso. Pero hay tejidos como tejido adiposo que requerimos cuando hay insulina almacenar energía, hay glucosa disponible, el músculo y el páncreas, y que vamos a ver que existe una serie de transportadores, pero particularmente estos transportadores de glucosa operan en forma inversa a lo que ocurre con el hígado. Y en el caso del páncreas, el glucos que también se encuentra en el hígado, en este caso opera en forma inversa al hígado. Y hay otro glucos muy importante que es el GLUT4, el cual es dependiente de insulina. Con esto terminamos. Tenemos una lista de GLUT. GLUT significa que son transportadores de glucosa. Y vamos a ver que usamos la sigla GLUT con un número 1, 2, 3, 4, 5. En realidad es como 14. El GLUT 1, fíjense dónde está. ¿Te acuerdas que les decía cuáles eran los órganos que siempre necesitaban tener glucosa? El hidrocito cerebro. Fíjense cuál es la KM. ¿Qué significa la KM? La afinidad. ¿Qué significa este transportador? Que se dará a operar con altas o bajas concentraciones de glucosa. Muy bajas. Es decir, para asegurar el funcionamiento del cerebro que ingrese glucosa, o para el eritrocito, que es la tarea que les dejé pendiente, ¿no es cierto? Se requiere que siempre, a toda costa, esté entrando glucosa. Y por lo tanto, concentraciones muy bajas de glucosa para tener asegurado el ingreso a estos dos tipos celulares. Fíjense qué ocurre con el GLUT2. Este tan fácil que entre con concentraciones bajo 7? No. ¿Dónde está el grupo 2? Hígado, riñón, células beta del páncreas. Requiere concentraciones más altas de glucosa, entre 7 a 20. Fíjense, el grupo 3 aún tiene una KM, solamente está en el cerebro, y tiene una KM aún que es prácticamente la más baja de todas. ¿Esto qué significa? Que cualquier, por muy baja que sea la concentración de glucosa, si ustedes calculan cuánto es 1,6 milimolar, el miligramo por decilitro, van a ver que es muy baja. Es muy baja concentración de glucosa, el cerebro de todas maneras lo va a tener a través del grupo 3 y el grupo 1. Fíjense lo que ocurre con el grupo 4, y es el que va a ser sensible a la insulina. El grupo 4, fundamentalmente, músculo, tejido adiposo, músculo cardíaco, músculo esquelético, requiere concentración de llama. Son las concentraciones fisiológicas que usamos. ¿Sí? No. Solo el grupo 4 es sensible a la acción del insulina. Lo otro prácticamente por concentración de glucosa, ¿no? ¿Ah? Por lo tanto, dependiendo, y más aún, por ejemplo, hay algunos transportadores que cuando tú haces ejercicio, no saben muy bien, pero se estimula el movimiento de los transportadores a la superficie. Y por eso la regla de oro de los diabéticos que hagan ejercicio. Por poco que sea, le dice el médico, camine. Porque el caminar, cuando tú caminas, en general no hay secreción mucho de insulina, sino lo que hay precisamente, hay otro estímulo que permite la movilización de los transportadores a la superficie. Y tenemos el grupo 5, que tiene esa característica. Bueno, quedamos acá.